Ready del set, sono Pizzichinino. Pitufina, bella fina. Tacoman le está jalando, nada de mochila suri, chili ochi gato ligua, casebo machin guampiru, vino o tatu en cojone, ya ni moca guala nari, y la boca eru loba, dante kaku kaku gohan, chi camaro hijo de cohete, musume un shinoguan rebuldo, ramón grachi mojame, coi con hambre, chi se encaró. Ayuno, hola morena, cusu su cuba, arre equino como shita, troll equino sol canata, emo de rojo llega, gordo cochino se ha vuelto brony, solo mi olla aquí la cara, tras obtener ijibo kokatsu, eguno lluvia. Petronila. Rica China. Diabla suya e oeka, queruya se buani gasonai. Me ahogo hanachi, hoy es húmedo, que shite ni gasonai. Que caíne abel y kishibo, panchiki beso al suru. Ya se gua iki trae un balde random, se enoja rafu. El mo huevón compró su droga, donde ya insulté monai. Tobi suma saleda, o medicine me susudio. Piercings llega. Cada uno onía su. A mi nariz llega. Con mi novio voy de aquí allá. Billy llega. No lo veo ya ni comete. La Bibi llega. Súbete o suda, nutrete. Android of the Titan, te ayuno for life, ya falta son su de calafer. Vergüenza en el mar no se caga dar, cámbiame esta fea prenda, te ayudo a enjuagar, que falta su alta sue, te lo haré feo. Ascensor, sentado más al igual quiero, faltas tardes, bien bien. Bishi sale la piscina, salgan. Naru, calvo, caeru, jotogame, ekyu, no wan. Naru, karu, soteru, joto, él quiere un mono. Nami, quito su, fresco, helado, cero, ana, aiba, mabel. Mari, caga, candado, nado, anguloso, te tarado, dende, y mamá me pone ukiwo, día de inocente, cambio de pose, así lloré, di yo Mario, casa aleta, quillo oblea, shingeki no como shuta, uwa baleta, son noche heavy, se cae onda sobre Eren, tu amigo nazi se ha vuelto brony, sobo mi boca sobre la cara, joy yamini shin hardcore, eguno lluvia. Melcochita, jet tequiler, ya termina, mira lo que comí, ah.